oscuros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción, y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Qué tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Yo lo sé, el sol del pueblo arderá nuevamente alumbrando mi tierra. Doscientos años Argentina. Se lucha con la pluma, se lucha con la espada. El que no lucha se estanca como el agua. El que se estanca se pudre. Raúl Escalabrini Ortiz. En Norberto Galasso, Vida de Escalabrini Ortiz, Ediciones Hollywood. Lo tenés en Lipi Bropos para pensar en Argentina. Y así empezamos este nuevo Boca que Vuela en el año del Bicentenario. ¿Cómo le va, Ochoa? ¿Tantos años? Bien, bien, acá estamos. Así empezamos a pura marcha de San Lorenzo, a puro Bicentenario, así estamos. Y queríamos empezar así, con este, con el otro Bicentenario. Por eso empezamos con esta marcha, que en su momento usted sabe que fue bastante considerada bizarra, ¿no? Fue en la época de la dictadura de Lanusse, que fue prohibida. Fue todo un acontecimiento esta marcha, así como fue en su momento el himno de Charlie, ¿no? La marcha de San Lorenzo. Después vamos a hablar un poquito del origen de esta marcha. Y quisimos empezar con el callado de la Revolución, con Castelli, con este magistral libro de Andrés Rivera, La Revolución es un sueño eterno, donde nos muestra realmente aquellos sueños apagados de mayo, ¿no? Aquella utopía que creo yo que es la tarea pendiente en este 2010, en este año del Bicentenario. Buscar, como nos dice acá Castelli, una ciudad que exterminó su utopía pero no su memoria. Habrá que quizás buscar en la memoria para reencontrarnos con esas utopías, con esos sueños de mayo acallados, adormecidos, expatriados, con aquel Castelli que le cortaron la lengua, con aquel Moreno que murió en alta mar, con aquel San Martín que se tuvo que ir del país para no matar a sus hermanos, con aquel Artigas que se expatrió en Paraguay vencido, con aquel Chacho Peñalosa decapitado en aras de la civilización. Quizás es tiempo, ¿no?, de recuperar esas utopías, ese sueño de patria grande. Quizás es la tarea pendiente en este 2010. Hay un libro de Jorge Cosia, La esperanza sitiada, donde nos habla, ¿no?, de que quizás un 2010 latinoamericano, dice, hará honor al 1810, que también lo fue con un impulso revolucionario desde Caracas y Quito hasta el Río de la Plata, ¿no? Habla, dice, no se trata de renegar los festejos, desfiles y actos y fuego de artificio, dice, pero nuestro bicentenario no debería ser solo eso, a riesgo de desaprovechar las energías que nuestra propia historia, que se encuentran hoy particularmente renovadas, con procesos de incipiente integración, como no lo estuvieron en ninguno de los grandes balances patrios realizados desde entonces. Quizás es el mejor momento, ¿no?, para recuperar aquellos ideales, esas utopías de la patria grande por la que luchaban estos grandes hombres, ¿no?, que no se andaban con chiquitas, ¿no? Precisamente San Martín dirá, seamos libres, los demás no importa nada, ¿no? Era la patria, había que, diría Mariano Moreno, no había que cambiar de amos, ¿no?, sino mudar de tiranía, ¿eh? Quizás es la tarea pendiente. ¿Usted qué piensa? ¿Eh? Vamos a empezar a jugar, a interactuar entre ustedes y nosotros acá, juntos, ¿eh? Vamos a buscar la respuesta de este... Vamos a seguir con Andrés Rivera. Vamos a seguir con La revolución es un sueño eterno. El próximo sábado vamos a jurar con Castelli por los sueños de mayo, ¿eh? Sí, lo vamos a hacer jurar a Castelli, vamos a jurar con él por los sueños de mayo, ¿eh? Cuando termina diciendo que la revolución no es un té servido a las 5 de la tarde. Es sensacional, ¿eh? ¿Le gusta Ochoa? Sí, ¿no? Nos termina diciendo acá Castelli, entre tantas preguntas sin responder, una será respondida. ¿Qué revolución compensará las penas de los hombres? Dice, ¿no? ¿Qué revolución compensará las penas de los hombres? ¿Eh? Sería la pregunta, ¿no? Para respondernos. ¿Quieren llamar? Al 466-6559. Nos manda mensaje de texto al 1561-540359. Y nos dicen, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué revolución compensará la pena de los hombres? ¿Eh? ¿Ah, le gusta la pregunta? ¿Sí? Se quedó pensando, ¿no? Y vamos a, con todo aquel que llame, ¿eh?, vamos a jugar y participar en esto de armar juntos este bicentenario, ¿eh? Y vamos a hacer un sorteo a fin de mes, ¿eh? Entre todos los que llamen, ¿qué sorteamos? ¿Eh? ¿Cómo pensar la realidad nacional de Galasso? ¿Le gusta? ¿Eh? Es un libro genial, un nuevo libro de Galasso, donde hace una recreación. Está llamando, Chavallo. Donde hace una recreación de pensamiento jaurechano, ¿eh? De aquellos que no, como decía Jaureche, decía, yo por sobre todas las cosas soy un gaucho que piensa en argentino, ¿no? Dice, hay que pensar en argentino, decía, ¿no? Y Galasso hace una recreación de aquellos que piensan en chino, que piensan en cualquier cosa menos en argentino, ¿no? Está sensacional ese libro. Hoy quizás la tarea hoy sea empezar a pensar en argentino, ¿no? A recuperar nuestras cosas. Y eso vamos a ir haciendo en este Boca que Vuela, que arrancamos así en este 15 de mayo, a 10 días del bicentenario. ¿Vamos a la plaza el 25, Ochoa? ¿Eh? Vamos, ¿no? ¿Sabe cuánto hace que no voy a la plaza? Creo que es momento de volver. ¿Sabe cuál fue el último día que fue a la plaza? ¿Sabe cuál fue? El día que Perón dio su último discurso. Yo creo que ya es tiempo de volver, ¿no? Hay aires de mayo. Hay aires de mayo, Ochoa. Ponga un temita, a ver. Perdido para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Estoy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Y aún tengo la vida. ¿Sabés quién nos auspicia? Sí, claro, el Ipiuropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Y qué más tienen? Educación, formación docente, material didáctico. ¿Qué más? ¿Qué más? Historia, comunicación, derecho. ¿Qué más? Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor. ¿Todo en historieta? Todo, todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres. ¡Guau! ¡Wow! ¡Ay, sí! Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. ¿Y dónde estaban? Y estamos en Yolido 656, Moreno. Son las huestes. No tengo voz para cantar hoy, Ochoa. Pero que es la más linda, es la más linda. Es la marcha más linda, sí, que es la más linda. Hay una toda una historia, atrás de la marcha de San Lorenzo. Nos dice acá este libro del otro bicentenario que vamos a ir desglosándolo porque es extraordinario. 200 hechos que no hicieron patria, dicen acá los amigos del otro bicentenario. Millones de chicos, dice, hemos cantado la marcha de San Lorenzo encarnando el espíritu patriótico. Entre las marchas argentinas es seguro la preferida. Es natural que las anécdotas que dan cuenta de su origen terrenal sean puestas en su lugar. Claro, que sí resultan molestas. El lugar, digamos, puede ser bajo la alfombra. Dice, podemos disimular la dimensión titánica del Gran Cabral y no debería dolernos que el autor de la marcha no fuera un argentino, sino el uruguayo Cayetano Silva, que ancló en Venado Tuerto buscando cómo parar la olla para sus 8 hijos. Tampoco debería afectarnos que no escribiera la marcha pensando en la batalla, sino buscando el favor del coronel Riccieri, ministro de guerra, quien transfirió la dedicatoria a San Lorenzo no por San Martín, sino porque era su pueblo natal. ¿Qué tal? Vamos buscando la verdad de la historia. Quizás algunos docentes e historiadores memoriosos recuerden que Cayetano Silva escribió la marcha como agente policial. Más improbable es el dato de que al morir en la pobreza total, la policía prohibió que sus restos entraran al pabellón de la fuerza en el cementerio porque era negro. ¿Qué tal? Cayetano Silva, autor de la marcha de San Lorenzo, era compositor. Cayetano Silva, gran músico. Dice, por entonces, sin saber que sería su máxima creación, Silva escribe una marcha militar para dedicársela al coronel Pablo Riccieri, ministro de Guerra de la Nación y modernizador del ejército argentino, y por quien sentía una profunda admiración. El militar agradeció el homenaje, pero pidió que le cambiara el título por Marcha de San Lorenzo, lugar donde él había nacido y escenario de la contienda que el general San Martín llevó a cabo en aquel lejano pero inolvidable 3 de febrero de 1813. Se trata de un tema épico donde Silva plasma los momentos históricos y heroicos vividos por sus hermanos negros, mulatos, pardos y blancos pobres que dieron su vida allí. destaca el acto de arrojo del soldado negro Juan Bautista Cabral y la caída de otro contemporáneo, el uruguayo capitán Justo Bermúdez. Invitado por Riccieri, Cayetano ejecuta por primera vez en público la marcha de San Lorenzo, aún sin letra, el día 28 de octubre de 1902, en las cercanías del histórico convento. En 1907, para completar el homenaje a sus hermanos de raza negra, que formaron silenciosamente las huestes libertadoras, Cayetano convoca a su amigo, el profesor mendocino, Carlos Benielli, quien dota la marcha de una poesía vibrante y heroica. Escuchémosla. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante.

Y así vamos a surcar este espacio de nuestra historia, nuestras comidas, de la mazamorra, el queso y dulce, dos inventos argentinos, ¿eh? Sabía que el fresco y batata es un invento nuestro, ¿eh? Sí, en una posada donde iban policías, el postre vigilante se le decía, ¿eh? Así es, sí, son inventos nuestros, entre tantas otras cosas, ¿eh? Bueno, podemos jactar del fresco y batata, Ochoa. Del dulce de leche hay ciertas dudas, algunos dicen que sí, otros que no. Ya vamos a ir hablando del dulce de leche, hoy no vamos a hablar del dulce de leche, pero... Y así, ¿no? Nuestra historia se fue haciendo entre mesas, intrigas, como toda la historia, ¿no? Las mesas sirven de encuentro, ¿eh? A veces decimos que nos encontramos para comer o comemos para encontrarnos. ¿Cómo es? ¿La excusa es la comida, ¿eh? ¿O la excusa es el encuentro? Pero que en la mesa se han tejido todas las intrigas de la historia, ¿eh? Igual que en las alcobas también. Pero historias de alcoba vamos a contar otro día. Ay, que las hay. También se han tejido las redes de la historia en las alcobas y en las mesas. Hay una canción muy linda, Sábana y Mantel. ¿Se acuerda de la canción Sábana y Mantel? Que habla de precisamente de esto, ¿no? De cómo se ha hecho la historia alrededor de los encuentros, ¿no? Ya sea de alcobas o de mesas, ¿no? Y así fue surgiendo nuestra historia. Y así vamos a ir hablando en este espacio, en este lugar, de nuestras costumbres, de nuestras cosas. Porque de eso se trata esto, ¿no? Del Bicentenario, de reencontrarnos, de reencontrar nuestra identidad, ¿eh? Solo buscando la memoria vamos a recuperar la utopía, Ochoa. De eso se trata, ¿eh? Están llegando mensajes acá, vamos a ver qué llegaron. Ah, dice, bueno, mi nena. Te queremos, dice Pau. Ah, estamos escuchando, gracias, hiji. Con mis bebés, son mis bebés. Tan grande es mi bebé, sí. ¿Eh? Grandulones son todos mis bebés. ¿Usted se suma a mis bebés también? ¿Eso es mi hija y usted también? mi hija más viejo es. ¿Eh? Y bueno, ¿qué va a hacer? Uno va juntando hijos, ¿vio? Así, vamos a hablar de estas historias de comidas. Comíamos bien en los orígenes, ¿sabe, Ochoa? Acá nos cuenta Víctor Hugo Ducrot en este libro Los Sabores de la Patria, que hay una nueva edición, así que vamos a ver si lo trae Maripi Europa. Los Sabores de la Patria es una genial historia de nuestra historia, ¿no? Historia de nuestras comidas y de los enredos, cómo fueron surgiendo. Nos dice acá que las tierras del Plata siempre fueron de una riqueza casi abrumadora y por consiguiente de abundancia comestible poco frecuente ante ojos europeos. Ulrico Schmidl, que fue el primer cronista de estas comarcas, participó en la primera fundación de Buenos Aires y en su libro Viaje al Río de la Plata escribió que la miel brotaba de los árboles. Ah, igual que ahora. Bah, siempre brota, pasa que antes la podían comer todos. Sin embargo, dos siglos después, ingleses y criollos fueron testigos y víctimas del mal comer que reinaba en aquella capital del virreinato, asomaba la revolución. Dice, ¿por qué ese goce tan pagano como sabrado, que es el de la buena cocina y el de la mejor mesa, se había convertido en un fruto prohibido para los porteños? Así como se asegura desde el tiempo de los primeros cronistas, el extremo sur de la América colonizada por los españoles fue tierra de comidas abundantes y baratas, dice. Dice, habrá que darle la razón a quienes por entonces afirman que como la abundancia es amiga de la pereza, por estos lares nadie invertía su tiempo en quehaceres gastronómicos. Tanto se comía y tanto se desperdiciaba, dice. Dice alguien que mientras en Londres con 200 libras de carne cenaban 200.000 lords, aquí con esa misma cantidad solo se alimentaban 8 gauchos, dice. Pero la cantidad era tan rutinaria que otros testimonios dieron cuenta de lo simple que fue la fórmula de yantar lugareño aquellos tiempos. Carne, maíz y mate. ¿Eh? Así era. Los viajeros de la época no se cansaban de señalar que muy pocos eran los almuerzos y los esfuerzos culinarios de aquellos porteños primitivos. Dice, a metros nomás del casco urbano, esas gentes no necesitaban más que sus boleadoras, sus lazos y sus cuchillos. Asaban una vaca y se la comían casi cruda con sal. A veces mataban un animal solo para comer al matambre, la lengua, los caracúes. ¿Eh? Así era. Podíamos disponer de la naturaleza si nos ofrecía ricamente. ¿Eh? Qué épocas, ¿no? Otras le sacaban el vientre un mondongo con toda la grasa que se juntaba a su alrededor y le prendían fuego y cuando estaba bien encendido lo metían ardiendo dentro de la vaca despanzurrada y así la dejaban durante 2 días hasta que el animal se asase desde sus entrañas. ¿Qué tal esa, eh? ¿Y cómo se comía en la ciudad? Dice que en la casa de la ciudad pocos artefactos de cocina se necesitaban. Había un fogón sobre piedras, ollas y sartenes de hierro. Aquellos porteños casi todos los días comían puchero. Era la comida preferida, ¿eh? ¿Sabe cómo se llamaba? Olla podrida se la llamaba al puchero. Carne asada y mandioca, de tanto en tanto alguna gallina, maíz hecho mazamorra, sus granos servidos en leche y frutas que llegaban del litoral. Todo en porciones que a los ojos de hoy resultarían llamativamente grandes. En Córdoba y en Tucumán y en todas las provincias del norte, la olla podrida cedía su puesto al locro, como plato diario de los futuros argentinos, sobre todo entre los paisanos del campo. Locro es una expresión de origen quechua, lengua en la que cocinar se dice llanuna, y en la que hacer una llanuna no es otra cosa que preparar un locro. Y el todavía popular dicho parar la olla, ¿sabe de dónde viene parar la olla? Que quiere decir hoy en día mantener la economía familiar, proviene de la forma en que se elaboraba ese guiso a base de maíz dentro de una olla de hierro con tres patas y parada sobre el fogón. ¿Qué tal? Y hablemos de la mazamorra, con azúcar o api para los habitantes de Santiago del Estero nunca faltaba, y quizás haya sido el postre de origen rural que más rápidamente se impuso en las ciudades. Los vendedores ambulantes del mercado que funcionaba en la plaza del Fuerte de Buenos Aires voceaban todos los días bien temprano mazamorra espesa para la mesa y mazamorra cocida para la mesa servida. ¿Qué tal, eh? En el Paraguay, en la región litoraleña, el comer cotidiano siempre fue más variado. El maíz y las carnes a la olla podrida y al locro se sumaban pescados, frutos tropicales, guayabas, mamón, ¿qué tal? Y el de la incipiente pero variada repostería de la ciudad de Asunción y sus alrededores. Los postres no se hacían en las casas, nos dicen acá Mario Silveira en Cocina y Comidas en el Río de la Plata. Se compraban a los vendedores ambulantes, conocidos como mazamorreros, pasteles, arroz con leche y mazamorra. En la época colonial, los platos respetaban, dice, una triple S. Eran sencillos, sabrosos y suculentos. Se comía bien, ¿eh? Se comía bien. Flor de guiso comían los porteños, ¿eh? Claro. Miren lo que dice Juana Manuela Gorriti, ¿eh? En su libro Cocina Ecléctica, dice, el hogar era el santuario doméstico, el fogón su área y la mujer su sacerdotisa y guardiana natural. Ella, solo ella, sabe inventar esas cosas exquisitas que hacen de la mesa un encanto y que dictaron a Brantomé, dice, el consejo dado a la princesa que le preguntaba cómo haría para sujetar a su esposo al lado suyo, asiéndolo por la boca, a pesar de todas las épocas. Dicen que por ahí se los engancha, ¿no? Por el estómago, cocinando bien es suficiente. Así dicen. Algo razón tienen, ¿eh? Que la mazamorra de leche era un manjar que se comía en latitudes varias del virreinato. Que el mate era, escuches, es y será el favorito en los retretes, recámaras y dormitorios. Entre las poblaciones de La Pampa es casi un culto. Aquellos hombres barbudos y graves lo sorben con una solemnidad parecida a la adoración. Y es así igual, ¿eh? Se mantiene el mate, ¿eh? Se mantiene, sigue siendo vínculo de unión, ¿eh? Vínculo de amistad. A ver esa canción. Hay un mate amargo en cada esquina, barrios despertando como el sol. Mate mano a mano en la oficina, calentando charlas de obrador. Mate compañero de la luz. Abrazo amargo del corazón. Nace un viento que cortando rutas se enfrenta a un tiempo que se cansó. Compañero de estos días, tinta y fuego, gritemos. Compañero de estos días, tinta y fuego. Yes. Y a ver si están ahí, che, o están dormidos. Nos van a llamar y vamos a jugar alguna adivinanza, porque las comidas, así como están en nuestra historia, en nuestras costumbres, están en las leyendas, están en las coplas, están en los refranes, y están en las adivinanzas. Escuchen esto, me van a decir que es muy fácil, y ¿sabe que sorteamos hoy por ser el primer día? Un libro sobre el mate, historia del mate, Así es, así que nos llaman al 466-6559 y nos dicen de qué se trata esto que estamos acá leyendo. Algo que se come con mate y se pueden llevar. Es el libro genial del mate, su historia, y sus leyendas. Para la lluvia soles, se necesita un día de lluvia, medio kilo de harina de trigo, una pizca de sal, una cucharada de grasa o manteca, agua para formar una masa tierna, empezar a cantar, hacer una corona de harina sobre la mesa, desatar un chaparrón con una taza de agua, dejar caer como un trueno la cucharada de manteca, amasar todo moviendo los dedos como relámpagos, que la masa sea un nubarrón gordo, arrancar un pedazo y hacer un sol pequeño y chato, hacerle al sol un agujero en el medio, hacer varios soles, calentar aceite en una sartén honda, poner a dorar los soles, llueva o no llueva. ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando? Se come con mate. Nos llaman al 466-6559 y de esto se trata, de jugar entre nosotros. Sí, si alguno sabe, también puede participar aportando refranes o dichos, o otras adivinanzas sobre comidas. Nos llaman también y también participan, sobre el sorteo de este libro de Margarita Barreto, El mate, su historia y cultura. Ahí está, vamos con algún tema. Ollita, ¿no es? Ahí vamos. Venga, eso es, sí, señor. Yo vengo porque mi gusto y tengo más. Y en mi gusto nadie más. A ti los abrí la puerta, ollita nomás. La libertad en mi casa, ollita nomás. Ollita nomás. Ollita nomás. Ollita nomás. Ollita nomás. La casa tuya es mi casa, ollita nomás. La casa mía es tu casa, ollita nomás. La tierra no pertenece, ollita nomás. No hay frontera que valga, ollita nomás. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Amorras a veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Bueno, nos vamos descontracturando un poco, ya no se sienten mis bufidos al aire. Claro, arranqué bufando acá, igual que Castelli. Claro, pero a mí no me cortaron la lengua. Se escucha que estamos estrenando nave nueva acá, ¿eh? Sí, estamos con todo, micrófono, auriculares, consola, vamos para arriba, vamos a llegar a la luna con eso. El año bicentenario, ¿qué tanto? ¿Eh? ¿Eh? ¿A la luna de Disney? Ay, acá me estoy encontrando con los amigos. Nos hicimos rogar este año, pero volvimos, ya que estamos. Sí, somos así nosotros. Tardamos, pero venimos. Un abrazo grande a Vilma que estás escuchando. Te quiero mucho, Vilma. Gracias, gracias por estar acompañándonos. Y llamó recién Ana. Que le encantó la versión de Billy Bond de la marcha de San Lorenzo. Dice que para ella las marchas mejores son la de San Lorenzo y Aurora. Aurora es hermosa también. Vamos a tener que conseguir la de Volonté, ¿eh? Me gusta la de Volonté. Cuando estoy cantando Aurora es algo magistral. Realmente son hermosas las dos marchas. No escuchó la adivinanza, Vilma se la perdió, pero de alguna manera contestó la primera pregunta. Así que participa en el sorteo del mes, ¿eh? Que hablamos de... un poco fue la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué revolución compensará las penas de los hombres? Y ella me hablaba de que esta época quizás hay que empezar por nosotros, ¿no? Por la familia, por los afectos, ¿no? Por encontrarnos, ¿no es cierto? Por recuperarnos como personas. Y quizás, ¿no? Hay que empezar por ahí. Puede ser, creo que es así. Para proyectarnos hacia afuera hay que encontrarnos, ¿no? Valores, y es así. Gracias, Ana, por estar ahí con nosotros. Y... es cierto lo de Castelli, ¿eh? Me preguntaban si era cierto. Es cierto lo de Castelli, estuvo preso, le cortaron la lengua, es verdad. Así que hicimos empezar hoy Boca que Vuela, rescatando a los ídolos de Mayo, a los héroes de Mayo, a los que dieron todo, ¿eh? Palabra y cuerpo y alma por la Revolución de Mayo, por la patria. Evocarlos hoy a 200 años y recuperar, entrar en la memoria para recuperar la utopía. Yo creo que tiene que ser ese el mensaje. Como la tanda, Ochoa. Las amorras a veces es el pan de los pobres. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Porque creemos que el trabajo es la mejor herramienta de integración. Ya sumamos más de 600.000 emprendedores a la economía social. Sigamos fortaleciendo el desarrollo local. Juntos, por una Argentina en movimiento. Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. Sonidos Oeste.

las plantas no se ocupan de crecer y los pájaros olvidan la comida de sus hijos. El cuento, sin duda, nos agrupa el cuento, ¿no? En torno al fogón, en torno a las mejores tradiciones, a las historias familiares. Dale, contámelo otra vez. Y así repetimos la historia del abuelo que vino de Italia o del que vino de Corrientes y la leyenda del bombero y tantas historias que pedimos a papás y abuelos que repitan y repitan y repitan una y otra vez, una y otra vez. Y de esa manera, a través de la tradición oral, a través de contar, vamos transmitiendo nuestras costumbres, nuestras cosas, a través del cuento. El cuento como alfabetizador, el cuento como comunicador, como forma de acercarnos al otro, ¿no? El cuento infantil. Y acá nos dice Laura de Betach, que para mí es una de las más grandes escritoras argentinas en cuento infantil, nos cuenta una historia de monigotes. Cuenta ella cuando fue a Corrientes, ¿no? Y dice que todos sus esquemas de señorita de capital se le fueron al diablo, pues se encontró con la realidad de la tierra, ¿no? Y dice, le cuenta, dice, ¿y vos por qué escribís cuentos de monigotes? Preguntó la nena haciendo bailar un diente flojo. Una vez más, les conté a la nena y a la bandada de chicos que un monigote es ese primer muñeco que una dibuja panzón con piernas y brazos y rayitas. Sí, pero vos, ¿por qué escribís cuentos con monigotes?, le preguntaron. La pregunta era implacable. Y antes de salir tras la respuesta, antes de atravesar la puerta mágica para realizar el viaje, me acerqué, dice, con toda curiosidad al diccionario para enterarme exactamente de qué quería decir monigote. Y así supe que la palabra viene de monagote, despectivo de monaguillo, y se usa para nombrar a un muñeco o figura ridícula. Eso sí que no, que me perdone el Salvat, dice, pero jamás aceptaré que los monigotes son figuras ridículas, dice, y me puse a recordar. Y acá nos cuenta una historia extraordinaria que dice así, dice, estábamos en la isla Apipé. El río corría sin pedir permiso, los chicos me contaban cosas de su tierra, y yo les revelaba misterios de ciudad que nunca habían visto ni siquiera por televisión, porque no había televisores en el pago. ¿A qué les gusta jugar?, le pregunté. ¿A la embopa?, ¿a la rayuela?, ¿a dibujar en el suelo, en la arena? ¿A dibujar en la arena?, murmuré con una especie de luz gozosa por ahí dentro. ¿Y qué dibujan? Así, dijo un petizo de ojos oscuros como ciruelas negras, con un palito, y plantó un formidable monigote de ojos redondos. Al minuto, todos los chicos estuvieron dibujando en el suelo. El dedo con un palito, con un junco seco, con un cascote, así hicieron casitas, personas, patos, perros, soles, árboles, el reino de los monigotes. Y se hizo la luz. Ahí estaba la cultura de la tierra, de la arena a la orilla del río, de los palitos, de las veredas amplias, primer pizarrón generoso, paupérrimo y riquísimo. Ahí nomás lo vi, en un pedazo de litoral. Los chicos correntinos me estaban enseñando de dónde habían salido mis propios monigotes. Y se me agolparon las imágenes y recordé al sirirí, el mudito de las Toscas, al norte de Santa Fe. El sirirí no oía ni hablaba, pero iba puntualmente a espiar mi segundo grado con 56 chicos que tenían entre 8 y 17 años, una multitud que con sus palabras en guaraní o en furlano desplanchó de un plumazo mi guardapolvo almidonado, mis esquemas de señorita con buena nota en práctica de la enseñanza. Mi vida era negra, pero descubrí que un cuento le ponía una lucecita. Nadie aprendía las tablas que yo no sabía enseñar. Nadie se asomaba a la ventanita de la O. Los piojos caminaban por los cuadernos y los padres eran hostiles porque los chicos les hacían falta para carpir el algodón.

así perdí mi amada libertad. Confórmate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida me falta. Solo exigen que hagamos las Qué lindo tema, ¿eh? Y el cuento infantil, el cuento que logró que el Sirirí escuchara, ¿no? Qué bueno eso, ¿eh? Logró juntar y logra que todos escuchemos el cuento, que nos escuchemos, ¿no? Y hay que quizás dedicarle un poquito más de tiempo a eso de volver a contarnos cosas, ¿no? En eso estamos acá en el Pipropo, ¿sabían? Sí, estamos por armando unos talleres de cuento infantil. Contámelo otra vez, se llama así, se llama el taller dedicado, destinado a docentes, bibliotecarios, auxiliares, estudiantes y todos aquellos que trabajen con chicos desde el arte, desde la comunicación. La idea de estos talleres es precisamente tratar el cuento como como que era como alfabetizador, Ochoa, así. Como comunicador, se me lengua la traba. Como transmisor de valores, como forma de acercarnos al otro. Cómo inventar historias para niños, cómo ayudarlos a inventar historias, cómo pasarlas al teatro, al títere, a la historieta. Y sobre todo, para lo que venimos trabajando desde hace mucho y uno de los principales objetivos de Boca que Vuela, es que la imaginación ocupe un primer lugar en la educación. Así es. ¿Lo lograremos, Ochoa? ¿Eh? ¿Lograremos? Que la educación ocupe un primer lugar en la educación. La imaginación, así es. Estos talleres que está convocando el IPEUROPOS se van a realizar durante 2 meses, 2 horas semanales. Así que, bueno, todos aquellos interesados en consultar horarios, aranceles, pueden llamarnos al 466-4351 o dirigirse a Yolido 656, IPEUROPOS, para más información. Los va a dictar la profesora Alicia Digón, docente universitaria, psicóloga, que está trabajando con nosotros en esto y que va a dictar estos talleres. Estamos armando una charla informativa en el Colegio Mariano Moreno, que seguramente ya el sábado vamos a anunciarle el horario. Por eso no lo estoy anunciando, porque todavía no concretamos el horario, pero una charla informativa sobre estos talleres en el Mariano Moreno. Así que ya en la semana vamos a concretar el día y horario que la vamos a realizar, donde la va a dictar Alicia Digón para las estudiantes y para aquellos que quieran acercarse sobre en qué van a consistir realmente estos talleres y cuál es el alcance, ¿no?, que le queremos dar. Así que, bueno, en eso estamos trabajando. Y se olvidaron de la adivinanza, me parece, ustedes, ¿eh? Sí. ¿Nadie come eso rico con mate? Parece que no, ¿no? En los días de lluvia. ¿Qué es? ¿Eh? Con harina, ¿eh? Una masa tierna y sabrosa que se fríe en grasa o en aceite. Le acompañamos con mate, una de nuestras mejores tradiciones. ¿Eh? ¿Qué es? Nos llaman al 466-6559 y nos dicen ¿qué es? Y sorteamos un libro de historia del mate y su cultura, ¿Nadie sabe? ¿Nadie come? ¿Nadie las hace? ¿Eh? Me extraña. ¿Usted qué piensa, Ochoa? ¿Usted hace? ¿Le gusta amasar eso? ¿Sí? ¿Amasa la masa? ¿Eso es usted amasando? ¿Deja harina por toda la cocina? ¿Como todos los hombres cuando cocinan? Que mugran todo. Cocinan bien, pero mugran mal. Y se va. ¿Eh? ¿Es un caos? Pero hace rico, hace bueno esa. A ver. Esa debe ser la Sulpici cocinando antes que usted llegue. Just sit right back and you'll hear a tale of a fateful trip that started from this tropic point, a boy this tiny. No veía eso, ¿no? Era la TV blanco y negro. Claro. La TV blanco y negro que tuve yo recién a los 10 años televisión, ¿sabe? Por eso leía tanto. escuchaba radioteatros con mi vieja, intercambiaba historietas en la vereda con los chicos del barrio. Y así terminé con la librería. No sé qué quiere decir con esto. Una familia muy normal la mía, sí. Tal cual, usted lo ha dicho. Le dejaba a mis niños jugar con la comida. ¿Se acuerda? A ver, ahí está. Puede ser, Ana, puede ser, no sé, veremos. Llamen al 466-6559 y nos dicen qué cosa se come con mate, con harina, se amasa, la masa se fríe en grasa o aceite, a piacere. Pueden ir con agujerito o sin agujerito, depende, algunas son chiquitas, otras son grandes, depende de la zona, ¿eh? Así es, sí, bueno, nos dicen qué es, algunos le ponen azúcar, otros no le ponen azúcar, ¿eh? Es verdad, así es. Nos llaman al 466-6559 y participan en el sorteo. No se mal acostumbre que no vamos a sortear un libro por sábado, ¿eh? No, sorteamos hoy por ser el primero y se ganan la historia del mate y su cultura. Nos dicen qué es, de qué estamos hablando cuando hablamos, ¿eh? ¿De qué hablamos? Música, a ver, un poquito. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel, cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Y seguimos con Monigote en la arena, este cuento genial de la obra de Betach.

cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. Miguel Hernández, 100 años, las nanas de la cebolla. Impresionante. Y nos dice acá Serrat, ¿no? Dice que él nunca fue su intención cuando cantó a Miguel Hernández. Dice que su intención no fue que se conociera su poesía, dice, sino que la gente se acercara al autor y a través de ahí se acercara al libro, pero logró que todo el mundo conociera a Miguel Hernández, sin duda, fue una avalancha. Y acá cuenta que más se produjo con Machado, dice que tuvo una llamada a los libreros de España de la cantidad de libros que había vendido de Machado cuando le cantó Serrat y Hernández, que yunta, ¿no? A ver un poquito más de las nanas. Se derrama hilo a hilo sobre la cuna, ríete niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Y sí, Miguel Hernández cantó a su hijo por nacer, estando preso en Castuera. Ahí en Castuera es el pueblo donde se hizo el primer homenaje a Hernández. Nos cuenta Serrat que él estuvo ahí con su viuda, la madre de su segundo hijo, Miguel, a quien le escribió Las nanas de la cebolla. Castuera es un pueblo de Extremadura donde estaba instalado el Frente Sur en la Guerra Civil Española, donde Miguel Hernández trabajaba como locutor, participando activamente en la resistencia. Y de hecho ahí hicieron retroceder al ejército franquista durante mucho tiempo, retrasando el final de la guerra. Miguel Hernández, poeta guerrero. Ahí desde la cárcel escribía Las nanas de la cebolla y tenía los cuentos que él le enviaba a este hijo que no pudo conocer. Algunos eran sobre un conejito, un hermoso conejo dibujado en la cárcel en un papel. Este elemento era tan escaso que los versos del cancionero y romancero de ausencias los sacó de la cárcel escritos en papel higiénico. Pero para hacerle los cuentos al hijo encontró papel y encontró colores y cantidad de cosas. Incluso dice, hay algo realmente emotivo. Está corrida la tinta por las lágrimas del hijo cuando recibió esto. El afán de aquel hombre por su hijo fue tremendo. Volcó todas sus expectativas en aquel niño a quien nunca conoció. Porque el poeta fue encerrado cuando Josefina, su mujer, estaba embarazada. No llegó a verlo nunca, además de cargar con el recuerdo de haber perdido al primero de sus hijos. Y seguramente te traigo la luna, ¿no? Le decía en estas nanas de la cebolla, en ese... A ver, un poquito. Pluma por pluma, al octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana. Las nanas de la cebolla y su relación directa con Boca que Vuela, ¿de dónde creen que viene? De ahí viene, Estaba esperando la partecita pero no llegaba, Esa Boca que Vuela, esa capacidad del mensaje, de la palabra, de pasar los límites carcelarios, ¿no? De llegar con el mensaje de la libertad que nos permite la palabra, ¿no? A pesar de estar encerrado como estaba Miguel Hernández. De ahí el Boca que Vuela, ¿no? Para llegar a su niño con el mensaje de amor desde ese espacio, ¿no? Y así estamos evocando a este Miguel Hernández, en sus 100 años de su natalicio. Ni se le ocurra. Ni se le ocurra. Agostina Sulpici, Copiona Sulpici. a ver un poquito más. Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. Ama, pero quien ama vuela, pero quien vuela. Pero quien ama, pero quien vuela, solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. Un ser ardiente, claro de deseos, alado, quiso ascender, tener la libertad por nido. Quiso olvidar que el hombre se aleja encadenado. Donde faltaban plumas puso valor y olvido. Iba tan alto a veces que le resplandecía sobre la piel el cielo. Y bueno, así nos estamos. 2 horas, Boca que Vuela, 2 horas. Arrancamos 2010, año del Bicentenario, con 2 horas. Y nos quedó chico hecho otra vez, ¿eh? ¿Qué tal con eso, eh? Bueno, vamos por más, Sulpici. Vamos por más, 3. Y acá quisimos terminar este primer programa con este homenaje a Miguel Hernández, con estos temas, y que solo quien ama vuela, y esa, sí, sin duda, Quien ama vuela, quien ama es capaz de soñar, quien ama es capaz de recuperar las utopías. En este año del Bicentenario estamos acá jugando con ustedes, encontrándonos con ustedes, acercándonos a través de la palabra, a través de los sueños, en este Boca que Vuela 2010, año del Bicentenario. Y sorteamos el libro, Choa. ¿Eh? ¿Sí? Tenemos tiempo, ¿no? Estamos ahí. ¿Eh? A ver. Póngame un poquito de la marchita de San Lorenzo. La de Billy Bone. A ver. Escuchen. Bailen con la marcha, salten con la marcha, disfruten con la marcha de San Lorenzo. No hagan como no le dejaban a Ochoa saltar con la marcha en la escuela. Grande, Cayetano Silva con Billy Bone, una masa total. Qué mezcla. Nunca hubiera pensado Cayetano, ¿eh? ¿Qué tal? Impresionante. Baile, Ochoa lo dijo acá. No voy a ser como su maestra que lo frustró. Baile con la marcha de San Lorenzo. Ahí está. Guarda con la consola nueva. Y aquí estuvimos jugando hoy, tratando de recuperar nuestras cosas, nuestros gustos, ¿eh? esas cosas ricas que cocinamos para encontrarnos con amigos y con nuestros mejores afectos. Hablamos de esas cosas ricas que usted hace, Sulpicia, y me contaron, pusieron una musiquita para decir que sí, que usted hacía ahí, algo con masa amasada así con mucho cariño, que se fríe en aceite caliente o en grasa y se toma con mate. Sí, y ¿quién acertó? ¿Quién ganó el sorteo? Música Estruendos. Marcha, marcha, marcha. Se ha llevado el libro de Barreto sobre el mate y su cultura, Mirta de Moreno, ¿no? Centro. Grande, Mirta. Vuelvo a llamar y le daremos acá las indicaciones de cómo venir a retirar su premio. Ahí está. Grande, Mirta. Son las tortas fritas. Grandes, indiscutibles, únicas. ¿Eh? Ochoa contó que hace que deja masa desparramada por toda la casa. ¿Cierto? ¿No? ¿No es cierto? Es verdad. Nunca vi un hombre que cocine limpio. Cocinan bien, pero son muy mugrientos. Pero cocinan bien. Pero dejan un tendal de harina y de mugre por la cocina espantoso. ¿No es cierto, Sulpici? Es así. Que es así. Las señoras que están escuchando no me van a dejar mentir. Así que, Mirta, te has ganado el libro del mate. ¿Mm? Y a ver, un poquito más de marchita. Y entre tantas preguntas sin responder, nos decía Castelli, una será respondida. Y esa es la que vamos a contestar entre todos, ¿no? ¿Qué revolución compensará las penas de los hombres? ¿Eh? Vamos a seguir homenajeando, recuperando nuestra memoria para encontrar nuestras utopías. Vamos a encontrarnos con los grandes de Mayo, con Castelli, con Moreno. ¿Eh? Vamos a jurar el sábado que viene con Castelli por los sueños de Mayo. Sí, nos encontramos el sábado que viene nuevamente en Boca que vuela. Un beso, un abrazo. Gracias por estar ahí. Chau. Ponete otro tema de Hernández. Sí. Chau. Solo quien ama vuela. Solo quien ama vuela. Amar, pero quién ama volar, pero quién vuela, pero quién ama, pero quién vuela, solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. Un ser ardiente, claro de deseos, alado. Quiso ascender, tener la libertad por nido. Quiso olvidar que el hombre se aleja encadenado. Donde faltaban plumas puso valor y olvido. Iba tan alto a veces que le resplandecía sobre la piel el cielo, bajo la piel el ave. Ser que te confundiste con una alondra un día, te desplomaste otros como el granizo grave. Amar, pero quién ama volar, pero quién vuela, pero quién ama, pero quién vuela. Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. Conquistaré el azul ávido de plumaje. Pero el amor abajo siempre se desconsuela. De no encontrar las alas queda cierto coraje. Los